las ventas del Cyber Monday de Estados Unidos ascendieron a 3 mil millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 16%, de acuerdo con un informe de Adobe Digital Index. El reporte puntualizó que la comercialización a través de dispositivos móviles representó el 26%. Los artículos más demandados fueron los juguetes de Star Wars y de Barbie Dream House, además del set de televisión Samsung 4K y el iPad mini de Apple. Adobe Digital Index subrayó que del jueves de Acción de Gracias al Cyber Monday se comercializaron 11 mil millones de dólares en línea en Estados Unidos, un avance anual de 17%. El fin de semana prolongado de Thanksgiving Day comienza en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre y comprende igualmente el viernes llamado Black Friday, sábado, domingo y concluye el Cyber Monday, informó José Sánchez Perales.